como parte arriba también de esta sí. actividad. Y bueno, también por ahí podrías indicarme el domicilio donde queda la calle Compadres. Este es un programa que sale a nivel nacional, pero nosotros hablamos desde Córdoba, porque los miércoles sale desde aquí, y por ahí no sí, tenemos sí. En la información aquí del flyer el domicilio donde queda la Casa de Cultura de Compadres del Horizonte. Así los oyentes sí. pueden acercarse el día sábado. Excelente. La casa queda en Combate de los Pozos 1986. Esto es el barrio de Constitución en Capital Federal, enfrente del Hospital Garrahan. Ahí es donde vamos a hacer la actividad. Bueno, entonces están todos y todas convocadas el sábado 2 de mayo a las 7:30 se va a estar realizando esta charla, y a las 5:30, yo diría 5 porque la gente así va llegando y se acomoda, sí, van a poder ver el documental que también va a ser parte de este panel. Bueno, muchísima suerte, que la convocatoria sea lo más positiva y llena de contenido posible, y que bueno, que sea, como vos bien comentás, el principio de muchas otras para poder justamente discutir y problematizar y reflexionar sobre la comunicación y sobre el rol que cumplimos y que tenemos también ganas de cumplir, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Martín, por la comunicación, y vamos a estar atentos a las demás actividades que se estén llevando adelante. Bueno, gracias a vos, un abrazo. Bueno, estábamos en comunicación con Martín Birman, él es de la Corriente Popular Juana Zurduy, quien nos comentaba de estas jornadas que se van a estar realizando el sábado 2 de mayo. Recordamos entonces a los y las oyentes que a las 5 está la convocatoria para ver una película específicamente, que después va a desembocar en este panel que comienza a las 7:30, donde va a estar Marta Rojas, que es Premio Nacional del Periodismo José Martí, ganadora del Premio Alejo Carpenter, escritora de innumerables textos de ficción, y fue testigo excepcional, como bien comentaba Martín, del ataque al cuartel de Moncado el 26 de julio de 1953. Muy importante que la compañera pueda formar parte de este panel junto a Carlos Aznárez, quien es periodista, bueno, ya muchísimos años de profesión, dirige desde hace más de 2 décadas el proyecto comunicacional Resumen Latinoamericano, ha sido parte de la Agencia de Noticias Clandestinas del ANCLA, formó parte del equipo de Rodolfo Walsh, bueno, justamente en el proyecto del ANCLA. La verdad es que los que puedan y las que puedan acercarse va a ser una propuesta muy interesante, que como bien comentaba Martín, es el puntapié de otras charlas más. Los dejamos entonces por este bloque con un temita musical y nos encontramos nuevamente en unos minutos nada más. La bala nunca se da por vencida. Si no mata hoy, por lo menos